Hola. Hola, Carlito. ¿Cómo estás, buen Nelson? Buen día. Bueno, Nelson Hacendado, el referente de la toma de allí de Chacaramonte, con respecto a esto que se hizo hace poquitos días, una reunión con el intendente Carlos Soria y la gente de la toma. Ustedes tenían preparado una marcha allí a la municipalidad que finalmente no se va a hacer porque hubo acuerdo con el intendente. ¿De qué se trata ese acuerdo, Nelson? Buen día. Buen día, Carlos. Sí, el jueves a la noche tuvimos una reunión con él en su despacho, donde participamos bueno, la gente de la comisión y él, y estaba Tania Lastra de Hábitat y Delia Gómez de Desarrollo Social. Nosotros reclamo que teníamos fuerte era el tema de la luz, el tema de la electricidad, que era un tema que nos preocupaba, porque bueno, ya la energía que hay en el lugar no va a poder abastecer todas las familias que ya están viviendo en el barrio, ¿no? Así que bueno, tuvimos una reunión buenísima con él, porque fue una reunión importante donde se consiguió muchísimo, donde por ejemplo la luz para el barrio era sin alumbrado público, y se le va a poner alumbrado público. Así que bueno, se va a empezar la obra el 15 de abril y se va a inaugurar el 25 de mayo. La va a ir a inaugurar él, el intendente, con los funcionarios, con la gente de ahí del área de... Se me olvida, César del Valle estaba, que sí. Es un tipo que se comprometió muchísimo a trabajar, así que bueno... Por el secretario de Obras y Servicios Públicos. La secretaria de Obras y Servicios Públicos. Así que bueno, este tema está solucionado, arrancan ahora el 15 de abril y se espera inaugurar, se dio fecha para inaugurar el 25 de mayo junto con las 12 viviendas por cooperativa que ya se terminaron y junto con 10 viviendas de Promín que se están terminando. Uh-huh. Así que también se consiguió la obra de agua, que faltaba una cañería de agua, eran creo que 1.200 metros que faltaban instalar. También los va a comprar la municipalidad, ya lo está comprando, ya están haciendo los números de vuelta y también se va a tratar de llegar para inaugurar el 25 de mayo también, junto con la obra de luz, el alumbrado y las casas. Evidentemente, bueno. la amenaza de ustedes surgió efecto, ¿no? Y uno cree que sí, ¿no? Cuando uno por ahí dice, vamos a marchar, creo que en Roca, gente que se esté organizada como nosotros no hay, y gente que salga a marchar tan fuerte como salimos nosotros, y llega a las instancias que hemos llegado nosotros, como tomar la municipalidad, tomar el IPPB, no hay en Roca. Nosotros somos... fuerte por la cantidad de gente que salimos, fuerte porque el reclamo nuestro es justo y siempre lo hemos fundamentado con los reclamos y bueno, porque creemos que es justo y que bueno, el que no llora no mama. así que bueno, y por eso hemos conseguido todo lo que tenemos. Hoy se inauguran casa cada dos meses, vos llegás al barrio, en un barrio ordenado, que desde la limpieza hasta las casas, ya tratado de hacer lo mejor posible. Bueno, ya está en pie la comisaría también, el destacamento que se termina, creo que por ahí cerca de un mes y medio, dos meses va a estar también para inaugurarlo, que es un reclamo que se hizo conjunto con el casco viejo de Chacaramonte, así que, no, bien, contento nosotros. Ahora, Nelson, también, ¿cómo es la...? ¿Cómo se hace la relación...? Porque la relación que ustedes tienen con municipio es muy particular, ¿no? Es como pasan del amor al odio constantemente, ¿no? No sé si de amor y no sé si odio, pero sí en esa relación, ¿no? De estar totalmente enfrentado, de armar una marcha, hasta de decir, bueno, nos vamos a sentar a hablar y llegan a una buena relación, ¿no? Es cíclico, van constantemente sobre ese camino. Sí. El tema es que una buena relación siempre se termina cuando se habla de política. Nosotros el día que queramos hablar de política vamos a tener que decir que somos luchadores sociales, porque vamos a pasar a otro ámbito. Acá pasa lo mismo, cada vez que uno habla con un funcionario hace algo por el lugar o hace alguna gestión o mueve algún papel o se hace algo que se ve, ese funcionario siempre quiere tener un reto político, ¿me entendés? Entonces ahí es donde se terminan las relaciones y empezamos a discutir y a pelear y llegamos a esto que uno dice, no, vamos a hacer una marcha y vamos a hacer quilombo. Y cuando uno logra hablar con el intendente, las cosas se hablan de otra manera, porque ahí ya no se habla de política. Si bien la gente, él tiene un medio político que no hace falta que nosotros nos ande recalcando por esto y por aquello, la gente sabe lo que quiere hacer, en las elecciones y lo que él ha hecho por el barrio, ¿no? Pero aparte están los funcionarios que quieren colgarse de ese gran proyecto que se ha hecho en la toma de Chacramonte, para poder figurar, para poder tener un espacio después en cualquier cosa, porque vos sabés que es así, la política es así. Uh-huh. Entonces ahí es donde se terminan las relaciones funcionarias con dirigentes barriales como nosotros, y se llega al tema de la marcha, los forcejeos. Cuando uno anuncia la marcha, ciertos funcionarios después caen al piso y andan arrastrando y llorando para que nosotros no le hagamos quilombo, porque saben que tal vez hasta la cabeza de ellos huele cuando nosotros salimos a hacer quilombo. Y llegamos a esta instancia de sentarnos con el intendente, charlar, dialogar, hablamos también en su momento de política, porque uno siempre hace política y habla y se dan los espacios para hablar de política. Hablamos desde la provincia, hablamos desde el municipio, hablamos hasta de Nación, porque nosotros tenemos vínculo con Nación por el tema viviendas, por el tema de desembolso de dinero. Se está haciendo una obra muy grande que son las 42 viviendas de Cáritas, y uno siempre tiene que tener esas expectativas de decir, ¿sabes qué? Nosotros queremos certificar antes de octubre, porque si hay algún problema a nivel nacional, tal vez que este gobierno nacional llegara a perder, las obras que están en marcha se paren, porque el gobierno que venga no lo... Uno siempre habla de eso y habla de política y qué es lo que va a pasar. Pero bueno, ahí se define el tema del amor al odio, o sea, cuando un funcionario pierde su objetivo, que es que para eso le pagan, que es trabajar para hacer, para construir, para mejorar, y se va por el camino de la política y nos quiere enredar el tema político, nosotros salimos del cruce y decimos no, esto son dos mangos aparte, nosotros venimos por esto y el día que hablemos político lo vamos a sentar, pero ahora nosotros no estamos en ese tema y solamente queremos terminar nuestro barrio. Totalmente. Y ahí llegamos y hablamos con el intendente, charlamos, dialogamos, él va a venir el 25 de mayo, vamos a hacer una chocolatada, vamos a compartir con los vecinos. Él va a inaugurar la luz, vamos a inaugurar las casas, que es un mérito de todos los vecinos, y él ha tenido el compromiso político de llevarlo adelante también. Y bueno, y después la gente decidirá, ¿no? Uno no le dice a la gente, no, porque Soria, y nosotros no tenemos carteles de Soria. No, él sabe lo que hizo, y la gente también sabe lo que hizo, y en agosto, el día que sean las elecciones, la gente verá qué irá a hacer. Y claro, esto es lo que te iba a consultar, la gente no está condicionada, porque estamos hablando de más de 500 familias de allí, de la ex toma. No queda condicionada al hecho de decir, bueno, después hay que votarlo, él va a hacer esto, pero después todos tenemos que votarlo. Ese mensaje no está de la dirigencia, ¿no? Ese mensaje no está, no, para nada. Nosotros hemos sido, de los 4 años que llevamos en lucha, hemos sido muy prolijos en eso. O sea, jamás hemos quedado pegados ni le debemos ni un favor a nadie. Si bien han hecho gestiones, se han hecho laburos desde la provincia, desde la municipalidad, siempre dejamos en claro que es un trabajo del gobierno. A la gente que hace eso le cobra por hacer lo que hace, o sea, no lo hace por amor y no. O sea, y por muchas veces hemos llevado el reclamo para decir, loco, pónganse a trabajar, pónganse las pilas y háganlo, si para eso se les paga. Bien. Y bueno, y después, bueno, esto, la gente sabe, la gente verá lo que va a hacer en las elecciones de la provincia, y bueno, y la gente ya también, nosotros hablamos en asamblea y vemos la y analizamos cómo estamos en la educación los trabajadores rurales, analizamos cómo estamos en la salud los trabajadores rurales, y bueno, y uno va charlando eso y la gente lo va tomando, pero la gente verá y decidirá qué es lo que hará. Claro, después la gente independientemente va a decidir. ¿Ustedes van a hacer la marcha, y Nelson, ustedes igual van a hacer la marcha esa que tenían programada, los otros sectores como UATRE y como el Consejo Provincial de Educación? Mirá, salió una reunión con UATRE que existe con el secretario general de la provincia de Río Negro y de Neuquén. Creo que va a estar para la semana próxima. Y según de lo que salga de esa reunión, también nosotros vamos a parar, vamos a ver qué se puede conseguir, qué es lo que UATRE se compromete con los vecinos. Porque el gremio tiene que responder por sus trabajadores, porque por algo sus trabajadores están afiliados al gremio. No es, el gremio no existe solamente para sacarle plata a los trabajadores. Tiene que existir para satisfacer ciertas necesidades de los trabajadores. Hoy los trabajadores están desamparados total. El gremio le saca 80 mangos todos los meses, son 40.000 trabajadores en el valle, nadie dice nada, nadie grita nada, el gremio a nivel local se calla la boca, ¿me entendés? Porque una vez que llegan al poder, todos, viste, van por la plata, no van por lo que los demás compañeros necesitan. Y bueno, nosotros vamos a seguir reclamando, y si en caso que no haya una respuesta desde el gremio el día que los reunamos, bueno, sí, se va a hacer la marcha, porque la gente quiere traer a la marcha. Quiere hacerle la marcha gremio, la gente quiere el secundario porque sabe que es necesario, así que también se va a mandar una nota acá a Educación a ver si nos atienden, y si no, bueno, haremos la marcha. Pero eso ya lo vamos a definir. Ahora paramos un poco y creo que en 3 semanas más tenemos asamblea, y ahí ya lo vamos a decir, porque bueno, quedamos en esto, qué va a pasar con las reuniones que tengamos ahora en esta semana. Perfecto. Nelson, como siempre, te agradecemos el contacto con Radio Antena Libre.